Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Y sabiendo que la evaluación en realidad, obviamente, que si bien tiene un que a través de eso se pueden medir los conocimientos, no es solamente a lo que apunta la evaluación. Nosotros creemos que la evaluación es una instancia que además debe motivar a seguir aprendiendo, que debe incentivar a los estudiantes a seguir investigando, porque obviamente que lo que hacemos en escuela no damos conocimientos acabados, y hay que seguir fomentando la formación y el estudio, ¿no? ¿Esto tiene que ver con es una iniciativa nacional o es una iniciativa provincial? No, este es el plan Aprender 2016, es una iniciativa nacional que dista de algunas, que también hay que decir que el sistema educativo viene siendo evaluado, no es algo que ha inventado el gobierno de Macri. O sea, en el gobierno anterior también se hacían evaluaciones. Con la diferencia de que, si bien había ciertas normas que eran como que no se podían cambiar, obviamente que estaba la participación de los docentes. Eso ya es muy distinto. Ya es muy distinto. Claro. Y si bien había algunas cuestiones que a nosotros no nos parecían del todo bien, que los evaluadores eran las maestras jubiladas, no porque sean ellas, sino porque no tenemos nada en contra de las compañeras jubiladas, sino porque siempre sostenemos lo que te decía hace un ratito. Es el docente el que sabe con quién está enfrente, quién es ese estudiante, cuáles son las virtudes, las debilidades, las fortalezas que tiene, y obviamente que la evaluación no es una cosa terminal, sino que a todo lo contrario. Tiene que ser algo que motive a seguir estudiando. A continuar. Claro, exactamente. Claro. Este Aprender 2016, dijiste, 2019, ¿cómo es? Aprender 2016. Aprender 2016 es lo que ha mencionado el ministro como la nueva conquista al desierto, allí en Choel. Bueno, en realidad fue unos dichos realmente que nos molestó muchísimo, no solamente a los docentes, a todos, sino al propio instituto donde estaba diciendo las palabras, salieron inmediatamente a repudiar. Comparar un genocidio y lo que nos pasó en América Latina con la conquista del desierto fue terrible lo que le pasó a nuestros hermanos aborígenes, y que el ministro de Educación lo compare con eso, realmente es muy duro, ¿no? Es muy duro, sí, escucharlo ahora, escucharlo del ministro de Educación. Justo el ministro de Educación. Claro, ¿no? Otro funcionario tendría a lo mejor alguna atenuante. En este caso, además, es un hecho históricamente, científicamente comprobado que se trató de un genocidio, porque no fue ese corrimiento de las poblaciones aborígenes en la campaña de General Roca, fue el exterminio. O sea, ese corrimiento significó exterminar a las poblaciones que estaban en lugares donde no debían estar, ¿no? Sí, seguro. Y aparte de eso, atacar directamente a los distintos movimientos aborígenes que aún siguen reclamando totalmente. Sus tierras y, bueno, su soberanía. Casualmente hoy en Santa Rosa hay un congreso internacional sobre pueblos originarios, que, bueno, que el ministro diga esto realmente hasta suena vergonzoso, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, nosotros sostenemos que esta evaluación tiene un objetivo claro, si bien no lo dicen públicamente, la idea es al llegar a esas pruebas estandarizadas y a veces de un nivel que los niños, los jóvenes quizás no puedan resolver, lo que van a salir a decir es que la educación pública no sirve, que es un desastre, que se ha invertido demasiado y que en realidad no ha dado resultado. Sí, sí. Y cuando hablo de inversión hablo de las computadoras que están en las escuelas, de los millones de libros que se repartieron en todo el país, que de hecho de paso este año no hemos tenido computadoras, no han mandado más libros, y se ha subejecutado el presupuesto educativo realmente. De todo lo que estaba presupuestado no llega al 20% que vaya a las escuelas, al sistema educativo, ¿no? Claro. Realmente es terrible lo que nos está pasando en educación. Ojalá podamos ver estas cuestiones. y que como trabajadores demos ese paso hacia adelante, que podamos resistirnos a este tipo de evaluación, que ya te digo, tienen solamente un objetivo que es meramente económico, y que no hace a la calidad de la educación, todo lo contrario. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.